Ana Isabel Ugarte, ¿qué tal? Bien, estupendamente. Muy buenos días, Egunon. Buenos días. Bueno, buenos días. 25 años que cumple el grupo de mujeres de Menagaray. Sí. Bueno, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuántas cosas? ¿Cuánto ha cambiado la sociedad? Bueno. Y no sé si para... Bueno, yo creo que sí, en muchos casos para mejor, ¿verdad? Pues sí, sí. Lo que pasa es que nos fijamos más en lo malo, pero sí, para bueno. Sí, porque lo parece que lo malo eso es cuando, como cuando hay una oveja negra en un rebaño, sí, de 100, más. Destaca la negra, ¿verdad? Destaca más la negra y también en la vida, en el paso de la vida, pues eso, pero muchas cosas buenas, alguna mala, pero muchas cosas buenas. Sí, y con sí, eso sí. Nos vamos a quedar. Eso es. Bueno, 25 años de caminar, de la asociación Menagaraiko Emakume Taldea. Y este sábado presentan un libro en la sala de concejo de Menagaray, y estarán las autoridades, diputación, ayuntamiento. Bueno, ¿qué queréis ahí plasmar? O qué, de hecho, ¿qué habéis? Porque ya está el libro, de hecho, realizado, evidentemente, ¿no? ¿Qué es lo que mencionáis ahí? No sé, fotos, historias. De todo un poco. Es como un recordatorio de estos 25 años que hemos empezado. Empezamos de una manera tonta, pero que hemos durado 25 años, que eso cuenta mucho. Entonces, pues sí, teníamos anotadas en el libro de las actividades y las cosas que organizábamos, pero las teníamos en el libro de actas, y hemos querido pues que cada una de las socias tenga un recordatorio de esos 25 años. Oye, incluso hasta en las actividades, no sé si habrán ido cambiando las cosas, ¿verdad? En 25 años cambian mucho todo, sí, en fin, no sí, sé, las necesidades, fíjate en el hogar, ¿no? Lo que han cambiado las cosas en 25 años, con todas las posibilidades que tiene ahora, hace, bueno, yo no sé si 25 o quizás más, ¿no? Cuando había que ir a lavar al arroyo, ¿no? Bueno, en Menagaray no, porque no teníamos ni arroyo. Ni arroyo. Sí, nos comentaba un vecino de Zuaz hace poco que Menagaray es el pueblo que menos agua contaba en Ayala. Y por eso hubo que traer una fuente, trasvasar el agua de una fuente desde Angulo. Sí, con sí. Que fíjate si es historia. Y eso sí. Hace ya más de 25 años. Entonces, más de 25. No, ya en 25 años ya teníamos agua en las casas. Pero bueno, que sí. Más que... bueno, ha habido... En la cosa doméstica ha habido cambios. Pero más en la cosa interior de las personas. Eso yo creo que, no sé, en el interior de las personas ha habido unos cambios que, bueno, pues que son difícil de asimilar. Y si te pongo, pues haciendo el libro, haciendo recuento de las cosas, de cómo empezamos, de qué se hacía, pues nos parece que no lo hemos vivido nosotros por el salto que hay desde entonces a ahora. Sí, sí. ¿A qué te refieres más? ¿Quizás al trato personal o al tipo de actividades que habéis venido realizando? A todo, al semblante con que miras la vida, entonces lo miras ahora. No sé, tener la vista abierta al mundo es muy distinta de como era hace 25 años con los no sé. Sí, todo está más cerca ahora, ¿verdad? Todo está más interrelacionado, ocurre cualquier catástrofe, parece que la tenemos aquí al lado, los medios sí, de comunicación. Pero de tan cerca que la tenemos, igual la tenemos más lejana, porque nos pasa más, bueno, pues una más. Antes no. Y antes era como que la vivías más las cosas que pasaban. Sí, sí. Ahora no nos da tiempo a reflexionar ni nada. Sí, sí. Ahora es pasar deprisa las hojas del libro, sí, sin enterarnos que de lo que pone. Quizás hay tanta información, ¿verdad?, que es difícil sí. Asimilarla y parece como que, bueno, una catástrofe más, un, sí. un problema más, bueno, ya se irá, sí, sí, ya irán sí, pasando, sí. ¿Verdad? Oye, y en el trato personal, en un pueblo pequeño como es Menagaray, ¿cómo han trascendido las cosas? Me imagino que a mejor, no es fácil a veces la convivencia en las zonas rurales. Con sus claros y sus oscuros, pero yo creo que nos conocemos más. Ha servido para el conocimiento personal de la gente, de las personas, de las mujeres, a sacar del aislamiento que había entonces las mujeres. Las mujeres estaban en casa y era las que tenían sentido común se quedaban en casa, ¿no? Porque bastante que hacer tenían en casa. Eso de se rompieron unos moldes con eso de juntarnos y ir a ver qué nos contaban en una charla que para muchos era pasar el tiempo, estar desquiceradas, no tener que hacer en casa. Y ahora se ve como muy normal, entonces nos costó. Uh-huh. Nos costó romper ese molde. Sí, además que para la mujer, afortunadamente, aunque no se han roto todos los moldes y todos los tópicos, pero han ido cambiando y afortunadamente muchas cosas, ¿no? Sí, se ha empezado a resquebrajar aquello que era, pues no sé, era como una urna de cristal, que todas éramos muy buenas, pero en casa. Fuera no podíamos salir, no se podía hablar, ahora vas y te enfrentas a que te critiquen, pero te critican porque haces algo y porque hablas algo. No sé, es muy distinto. Eso ha cambiado un montón. Sí, afortunadamente ha cambiado. Tendrá que cambiar más, pero estamos en buen camino. Estáis en buen camino, las mujeres, sobre todo, pues porque habéis conseguido, gracias al esfuerzo y sobre todo al asociacionismo, que eso también, mueve mucho y soluciona mucho, sobre todo el interrelacionarse, el intercambiar, diferentes puntos de vista, problemas incluso, ¿no? Y sí, reflexiones. El saber que lo que te pasaba a ti le pasaba a los demás, no era a ti porque eras tú, pues porque no llegabas, porque no dabas la talla, sino que lo que te pasaba a ti también les pasaba a otras. Entonces eso se ponía en común en las reuniones, salía a flote, y entonces esa unión, eso ha dado mucha fuerza. Bueno, pues hay que seguir peleando más tiempo. Han pasado 25 años, ahí lo plasmáis en el libro, lo vais a celebrar este sábado a las 12 del mediodía en la sala de concejo de Menagaray. Y bueno, pues ahí todo el pueblo está invitado, y si alguien se acerca de la zona, pues también. También, sí. Vamos a descubrir también un monolito muy mono, muy majo, que nos ha hecho, Luis Padura. La idea fue nuestra, pero Luis Padura nos lo ha hecho, el artista este de Llanté, que ha sido de Beotegui. Hemos ido juntos a la escuela y tal, nos acordamos, nos ha hecho una cosa muy maja, y yo creo que tiene mucha trascendencia además, está muy relacionado con la vida de la mujer rural en los pueblos pequeños. Sí, sí, pues ahí estaremos ahí para, en fin, ver el libro, ver el monolito y saludaros. Pero hay que pasar un rato juntos. Eso es, mañana a las 12 del mediodía en Menagaray. En el Alto de San Pedro, sí, en la parroquia. A seguir peleando. Eso. Muchísimas gracias. Y que vosotros nos veáis. Eso es que ricasco. Igualmente, gracias. Agur.